Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación de este miércoles 6 de junio. Eso es. Es grato poder saludarles con un cariñoso abrazo, deseando que Dios les bendiga ricamente. ¿Usted ha escuchado, amable oyente, la palabra legalismo? ¿Se ha dado cuenta lo que significa, qué es lo que es? Y aplicado a la respuesta de amor de Dios, ¿qué es lo que podríamos decir sobre esto? Legalismo. Hay unas definiciones que se dan en realidad, tratando de buscar el significado de ellas. Dices que legalismo es una tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. ¿Ya? Eso más o menos es lo que se dice por allí, en la formalidad o detalle legal que normalmente obstaculiza, condiciona la plena resolución de una cosa. Los legalismos son una gran traba para el desarrollo de las iniciativas privadas. A mí me dijeron que se hacía así y yo lo hago así. La ley dice que esto se aplica así y lo hago así y no veo otra cosa. Estoy como esos animales que se les coloca alguna visera. Anteojera, ¿cierto? Solo miren hacia adelante, no hacia el lado. Y la idea es que esta es una trampa un poquito delicada para entender la respuesta del amor de Dios. Claro, no nos va a dejar visualizar otra cosa que no sea lo que ya nos hemos puesto en mente. Y eso es peligroso. Fíjate, yo pienso que tenemos que, al ver las cosas, hay una expresión, dice en inglés, que no existe almuerzo gratis. Ajá. Bueno, nada es gratis. La verdad es que nada es gratis. Todo hubo que pagarlo. Y nuestra salvación también hubo que pagarla. Pero la pagó el Señor. El problema es que nosotros a veces pensamos que podemos pagar algo más. Podemos agregar algo al pago que el Señor hizo. Ahí está el problema. No en creer que la salvación no tiene un precio. No, si la salvación tiene un precio, y es un precio infinito, un precio que yo no puedo pagar. Si me dijeran a mí que la salvación cuesta 1.500 millones de dólares, yo no tendría ninguna posibilidad. A lo mejor podría decir sí, pero se los puede conseguir. Bueno, yo no tengo ninguna posibilidad de conseguir. El caso es que el Señor lo pagó. El Señor pagó mi salvación y yo no tengo que hacer absolutamente nada para pagarla. Entonces, ahora, el caso es que el enemigo a veces nos convence de que podríamos hacer algo. Y hay quienes piensan que cuando nosotros decimos que debemos guardar los mandamientos, ahí nosotros nos tornamos legalistas porque estamos tratando de salvarnos por medio de el guardar la ley. No es así. Ese es un gran engaño. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes que nuestra salvación la pagó nuestro Señor Jesucristo y que nosotros lo que hacemos es demostrarle nuestro amor por medio de la obediencia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de demostrarle que lo amamos. Y cuando hay esa predisposición de obedecer, lo dijimos el día de ayer, el Señor nos ayuda a lograrlo. Y fíjate, trabajamos juntos. El Señor me ayuda a hacerlo, porque para mí es imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos, por ejemplo, que ahí en el libro de Romanos hay un pasaje que a veces resulta un poco difícil de entender cuando dice que el fin de la ley es Cristo. Para muchos, el término de la ley es Cristo, que Cristo cumplió, así que nosotros no tenemos necesidad de cumplir. No, ese es también es una trampa. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la palabra fin tiene dos acepciones. Sí, exactamente. Una es término, y la otra es finalidad u objetivo. En este caso, cuando el Señor dice ahí en Romanos, el fin de la ley escrito, dice la finalidad de la ley escrito. Cuando yo me miro al espejo y veo que estoy sucio, el espejo no me sirve para limpiarme la cara. Yo tengo que recurrir al agua. No tiene el espejo, no tiene el jabón, ni el agua, solamente nos muestra. Que somos. Bueno, la ley de Dios también me muestra el pecado, pero la ley de Dios no me quita el pecado. Cuando yo veo que tengo la necesidad de ser limpio, yo tengo que recurrir a algo que no es la ley. Y eso que tengo que recurrir es a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Son esos méritos los que a mí me salvan, son los méritos los que me limpian del pecado. esos méritos, pero no es la ley. Pero sin la ley yo no puedo saber si estoy bien, si estoy bien o estoy mal. Exactamente, por eso que decía el texto ese que tú mencionabas de Romanos 10:4, dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, y que justamente cree en Cristo, y eso conlleva todo el concepto de guardar sus mandamientos. Fíjate que Pedro nos decía que nuestro hermano Pablo a veces dice algunas cosas medio difíciles de entender, y cuando leemos en Romanos capítulo 11 versos 5 y 6 ahí nos damos cuenta que nos estaba queriendo decir nuestro hermano Pedro. Fíjate, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 11 verso 6, dice: y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalengua. Entonces, claro, sí. lo que pasa es que parece trabalengua, como tú dices, pero tiene algunos conceptos bien claros. Claro que sí. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que la obediencia de algún modo nos justifica ante Dios. Como alguien diría, mira, y la ley lo dice, si tú colocas aquí, y los judíos tenían este concepto también, si tú le colocas aquí varias obras buenas, bueno, algunas de estas malas anulan las malas. Y si hacemos algo malo, entonces ahora hagamos hartas obras buenas para ir cubriendo eso. No es así. Ahora fíjate, lo que Pablo quiso decir aquí es más sencillo. Cuando hablamos de gracia, gracia es un regalo. Entonces, si tú me traes un regalo, ya no tengo que pagarlo, porque es un regalo. Pero si yo te lo pago, entonces ya no es un regalo. Eso es lo que está diciendo sencillamente. Por eso dice, y si por obras, o sea, si yo lo regalo, dice, ya no es gracia, ya no es regalo. Porque yo te lo pagué, ya eso no es, dejó de ser regalo. Entonces, en este momento, cuando nosotros tratamos de pagar, estamos cometiendo un tremendo error porque no podemos pagarlo. Piensa tú, imagínate que tú me traes un reloj de marca, un reloj carísimo, un reloj que te costó 800,000 pesos, por decir una cifra. Y yo digo, oh, qué hermoso reloj, muchas gracias, meto la mano en el bolsillo, saco 1,000 pesos y te lo paso. ¿Te estoy pagando el reloj? No, creo que lo único que estoy haciendo es ofenderte, porque con eso yo estoy diciéndote que eso, de acuerdo con lo que yo veo, eso es lo que vale el reloj, no vale más. Estoy poniendo un límite a algo que no. Exactamente. Entonces, si yo tratara de pagar la salvación, aunque pusiera un precio muy grande, sería ofender a mi Señor, que puso su vida por mí. Sería ponerle precio a la vida de nuestro Señor Jesucristo, y no tiene precio. No tiene precio. Por eso que Pablo, hablando a los Gálatas en 2, capítulo 2, 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, ¿qué significa eso? Si tú me traes el regalo, yo tengo que creerte que me lo has regalado. Claro. Si yo no creo, eso no es mío todavía. Pero si yo creo, lo recibo, te lo agradezco, paso a ser mío. Lo mismo sucede con la salvación. El Señor me la dio. Yo tengo que creer que la muerte de Cristo es suficiente para pagar mi salvación. Cuando yo creo eso, por fe, esa salvación me pertenece. Lo único que hago es recibirla, agradecer a Dios, y cuando agradezco a Dios, yo puedo pedirle al Señor, decirle al Señor: Señor, ¿cómo puedo pagar esta salvación tan grande? Entonces el Señor me dice: mira, si tú me amas, bueno, guarda mis mandamientos. Y todavía con eso Él está todavía poniendo algo más a favor de la gratitud que yo debo tener hacia Él. ¿Por qué? Porque cuando Él me dice que yo debo guardar los mandamientos, Él está pensando en mí. Él puso los mandamientos como un muro de protección. Y yo, cuando guardo los mandamientos, cuando yo le obedezco a Él, lo único que estoy haciendo es favorecerme a mí. No le estoy haciendo ningún favor a Él, Él no necesita de mí en absoluto. Entonces, por eso es que creo que cuando el Señor me dice, me lleva a guardar, a pedirme que yo guarde los mandamientos, en ese momento yo no soy legalista. Legalista es aquel que trata de salvarse por los mandamientos. Cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. Claro, por eso es gráfico lo que Pablo le dice a los Gálatas, ¿no es cierto? No está dejando la ley a un lado, sino está diciendo que la salvación es exclusiva, exclusivamente viene de Dios, emana de Él. Él nos amó antes que nosotros naciéramos, antes que cuando éramos culpables ya nos amaba. O sea, es un principio del amor de Dios y eso se extiende a todo ser humano. Ahora, fíjate, el enemigo es el que quiere llevarnos al legalismo. Porque cuando tú tratas de salvarte por la ley, quedas frustrado. Es imposible. No logras nunca llegar a la salvación nunca. O a guardarla. Pero sí en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Gracias porque nos acompañó, gracias porque estuvo con nosotros. Los invitamos a una nueva audición para mañana en su programa Diálogo Bíblico, y también a los amigos de la Internet, gracias porque nos sintoniza, nos coloca en su computador. Bendiciones. Recuerde, tenemos que tomarnos firmemente de la mano del Señor y caminar a su lado. Esa es la mejor manera de hacer su voluntad. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.